la ven quémela en leña verde, si la ven mátela por traición. Busco a la enterradora de amores, a la enterradora de mi corazón. Es bonita de pies a cabeza, si la ve no puede resistir. Quien abraza, la adora y la besa, si la enterradora no puede vivir. Pelo negro de saña rizada, cara blanca y un negro lunar, enamora su dulce mirada, de la enterradora se deben cuidar. Si la ven, quémela en leña verde, si la ven, mátenla por traición. De la enterradora, de la enterradora de mi corazón. Me entregué como poco se entrega, le confié mis secretos y amor. La adoré como pocos la adoran y la enterradora me enterró en dolor. Mala hierba que enraiza en el cerro, leña verde que no sabe arder, que se pudra pa' siempre en el suelo si tu enterradora no sabes querer. Si la ven, quémela en leña verde, si la ven, mátenla por traición. Ando en busca de la enterradora de mi corazón.